O Sera Podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa 19. Una semana más venimos a dar la lata con nuestras cosas. Hablando de nuestras cosas, ¿os acordáis del primer programa? Solo hace 18 semanas, no tenemos tan mala memoria. ¿Y por qué lo dices? Pues porque ha salido para el mercado doméstico la película Turbo. ¡Anda! La del caracol que comentamos en ese primer programa. Así, la del caracol, aquel que se volvía súper rápido y competía en carreras de coches. ¡Qué tiempos, eh! ¡Qué mal lo hacíamos entonces! Tú tampoco has mejorado mucho, que digamos. No empecemos. Vaya, haya paz. Vamos con el sumario de hoy. Hoy viajaremos a un futuro violento con el estreno de Robocop. Jugaremos entre los trenes con el juego Subway Surfers. Una nueva receta en nuestra cocina, noodles mediterráneos. Pero antes de eso haremos un homenaje a Harold Ramis, fallecido hace un par de semanas. Haciendo una reseña que teníamos pendiente hace ya varias semanas, la película Una terapia peligrosa. ¡Empezamos! Más comedia en Los Era, aunque subimos el nivel de calidad con la película Una terapia peligrosa. Peligrosa, cuyo título original es Analyze This, es decir, analiza esto. Una película muy divertida que figura entre las favoritas de Los Era. Dirigida por Harold Ramis en el año 1999, cuenta la historia de Ben Sobol, un mediocre psiquiatra neoyorquino que, por azar, se ve obligado a tratar a Paul Beatty, que es un jefe mafioso que tiene problemas de ansiedad. Billy Crystal interpreta al psiquiatra y para el rol de mafioso encontramos, sorpresa, a Robert De Niro. El director de casting no le echa mucha imaginación. Podemos darle el beneficio de la duda y pensar que es algo buscado, ya que el personaje es casi siempre muy autoparódico. Crystal y De Niro están muy bien acompañados por un elenco de buenos secundarios, como Lisa Kudrow o Charles Panmintieri. Pero destaca por encima de todos Joe Vitarelli, que interpreta a Jelly, el subalterno de De Niro, fiel y algo bobo a veces, que tiene algunos de los momentos más divertidos del guión. Es un personaje muy divertido. Pues la película va del tratamiento psicológico que necesita el mafioso y ese tratamiento coincide con los días previos a la boda del psiquiatra, con lo que el pobre Sobol trata una y otra vez de librarse de su peligroso paciente. Pero no es fácil librarse de un jefe mafioso. Desde luego. Y el hecho de no conseguirlo le llevará problemas con los rivales de Beatty, con el FBI y hasta con la propia banda del mafioso, que no se fía de lo que pudiera haber contado en la terapia. La prometida del psiquiatra va de disgusto en disgusto debido precisamente a que la relación de Sobol con la mafia estropea una y otra vez los planes de boda. Pobrecita. Además, los momentos de la boda son muy divertidos y lo mejor es cuando aparece la fuente. Sí, el chiste de la fuente es muy divertido, pero no desvelemos más chistes. La verdad es que los momentos de humor funcionan a la perfección. Hay veces en que para que los secundarios se luzcan hay humor visual... Pero sobre todo hay mucha parodia y un guión brillante para sacar lo mejor de un par de actores eficaces. Y es que lo mejor de la película son los diálogos. Están perfectamente escritos. Pero no solo los de los protagonistas. No, por ejemplo, las sesiones del psiquiatra con sus pacientes son brillantes. Vamos a darle notas. Yo me divertí mucho, así que se merece 8 sitos. Coincidimos por completo. 8 sitos por mi parte. Antes de terminar de hablar de ella, recordemos que tuvo una secuela. Titulada aquí Otra terapia peligrosa, pero muy inferior al original. Hoy volvemos a la cocina con una de nuestras recetas. Uno de esos inventos raros y sabrosos que os proponemos probar. Siempre raros, siempre originales y siempre muy sencillos de confeccionar. Hoy prepararemos unos noodles mediterráneos. A veces creo que pasamos más tiempo pensando en estos nombres tontos que cocinando. Pues igual algo de eso te hay, sí. ¿Pero qué lleva este plato? Vale, de acuerdo, vamos a empezar por el principio. Hagamos la compra. Necesitaremos unos lomitos de merluza sin piel ni espinas. Además también unas gambitas o camarones pelados. Un sobre de noodles. Por ejemplo, de esos que venden con un sobrecito de esencia para prepararlos, para el caldo. Por ejemplo, de la marca Hacendado, tiene unos con caldo de gambas que para este caso serían los ideales. Por último, también compraremos un botecito de alioli. En Mercadona también lo venden. ¡Jo! A este paso podríamos decirle a Roche que patrocine esta sección. Déjate de tonterías y vamos a cocinar. Empezaremos por poner un cazo al fuego y al llegar a ebullición metemos el bloque de pasta. Si hemos comprado el que lleva caldo de gambas, lo añadimos. Si no, pues simplemente dejamos que se haga la pasta. Una vez lista la pasta, la escurrimos, la reservamos. Uh-huh. Y ponemos una sartén con un poquito de aceite para hacer los lomos de merluza. Mientras se hacen, usamos una cuchara de madera para ir desmenuzándolos. Añadimos los camarones y cuando esté todo hecho, añadimos los noodles a la sartén y una buena cucharada de alioli. Removemos todo bien para que se mezcle estupendamente y se queda así, listo para servir. Esperemos que os guste la receta. Pero ya está bien de comer, ahora podemos jugar un rato. Tenemos pendiente de reseñar el juego Subway Surfers. Es un juego de Android de la empresa Kiloo. Marco, despierta. Que te toca. Sí, ¿qué? ¿Qué pasa? Que no me gusta este guión. ¿Cómo que no te gusta? No me gusta. ¿Quién ha escrito esto? ¿Quién lo va a escribir? Pues tú. Pues es una porquería. Yo lo voy a romper. ¡Ah! Muy, muy bonito. ¿Te das cuenta que estamos grabando? ¿Ahora qué hacemos? Pues nada, improvisaremos. ¿De qué teníamos que hablar? Pues del juego Subway Surfers. Pues supongo que habréis jugado los dos a este juego, porque tiene más de 100 millones de descargas. Ethan, ¿por qué no nos cuentas de qué va? De que tú eres un adolescente grafitero que hace grafitis en los trenes y huye de un inspector por las vías de un tren. Ajá. ¿Y qué tienes que conseguir aparte de escapar? Pues tienes un montón de cosas que puedes hacer por la pantalla. Principalmente puedes coger monedas, que con eso luego puedes ir a la tienda y comprar cosas. Eso ya fuera del juego, claro. Y aparte también, pues por el camino vas recogiendo un montón de objetos que te ayudan bien a conseguir más monedas o a tener más premios. ¿Y cómo manejas al monigote? Arrastrando el dedo por la pantalla entre las tres vías que hay, izquierda, derecha y centro. Ajá. ¿Y solo puedes ir por las vías? No, además también puedes saltar, bueno, hay unas especies de rampas, unos vagones especiales que simulan una rampa y entonces puedes ir por encima de los trenes. Entonces vas saltando, hay trenes parados y trenes en movimiento y puedes ir saltando de tren en tren y los trenes en movimiento que te vienen, pues también los vas saltando y normalmente por encima de los trenes también hay monedas. Y también con las botas que te hacen saltar más, con los vagones normales de tren, que no son rampas, también puedes subir a los trenes. Ah, qué guay. ¿Y cómo consigues esas botas? Como ha dicho Mariluz, por el camino. Ajá. Te la encuentras. ¿Y qué más cosas encuentras? Pues aparte de las botas, también puedes conseguir cajas misteriosas, que abres cuando terminas la partida, cuando te matan. Puedes conseguir llaves, que lo que te permiten es, cuando te matan tienes 5 segundos para utilizar esas llaves y seguir dentro del juego. También tienes, por ejemplo, cohetes propulsores que te hacen volar muy deprisa y vas consiguiendo un montón de monedas. Cuántas cosas. Ethan, cuéntame más cosas del juego. ¿Qué más? ¿Por dónde más puedes pasar? También en diversas partes del juego estás como dentro de una estación de trenes. Ajá. Que puedes subir por la vía del centro. Uh-huh. O saltar por la parte de los andenes. Ah. ¿Y esa parte es más fácil o más difícil? Más difícil, porque normalmente no te da tiempo a saltar y te estrellas contra el andén. ¿Y hay misiones en este juego? ¿O es simplemente correr por las vías? Pues en lo que es el juego tienes una misión diaria. Que una misión diaria. Hay que jugar todos los días. Hay que jugar todos los días. Bueno, si consigues. Bueno, ahí depende de lo viciosillo que seas. Porque si juegas varios días seguidos, o sea, conforme vas jugando días consecutivos, te van dando sacos de monedas. Hasta el quinto día es el máximo reto, digamos, que tienes de días consecutivos, que entonces consigues una caja misteriosa. O sea, propagando la adicción a los juegos. Total. ¿Tú juegas todos los días, Izan? No, solo he jugado una vez porque en mi tablet no va muy bien. Ajá. Aparte de ese reto diario, digamos, de hacerlo todos los días, de jugar todos los días seguidos, también tienes un reto que consiste en ir encontrando letras de una palabra al mismo tiempo que juegas y que consigues monedas o cualquier otro tipo de objeto, pues tienes letras de una palabra que normalmente son palabras cortas de 4 o 5. Y ese es el reto diario. Ese es el reto diario, también. Ajá. Tienes razón. Y aparte tienes una serie de misiones que para conocerlas, antes de ponerte a jugar y a correr por las vías, tienes un botón donde pone missions. Pues claro, los que vamos con prisa siempre jugando no nos hemos enterado de las missions esas. Exacto. Tienes que darle al botón de la pantalla de inicio y entonces arriba de la pantalla te sale el botón de misiones. Uh-huh. Y ahí vas viendo, cada misión tiene 3 o 4 retos, normalmente. Esos se mantienen, no es diario, se mantienen a lo largo de los días que estás jugando. Y esos tipos de retos que te ayudan también a conocer un poco más el juego, porque si no, no serías consciente de que puedes hacer determinadas cosas si no lo hubieras ahí escrito. Claro. Entonces, pues te dicen, yo qué sé, retos del tipo, pues consigue 100.000 monedas. Ese era bastante obvio porque ya ves monedas en el juego. Hay que coger 100.000 monedas del juego. Efectivamente. Pero hay que avisar que hay muchas monedas. O sea, 100.000 monedas no es una cosa imposible. No, además hay un montón. Además esas, por ejemplo, 100.000 monedas, si te dicen, no es en una partida, sino que conforme... Sí, vas acumulándolas. Efectivamente. Hay otros retos que sí que te dice, consigue en una única partida 400 monedas, por ejemplo. Pero hay cosas tan curiosas como chocarte con los semáforos. Ajá. Que hay en las vías. ¿Hay que chocarte contra los semáforos? Sí, no te dan nada, pero consigues retos. ¿Ah? Si te chocas. Y es difícil, o sea... Y duele. Oyes el plonk, no sé si eso hace... No sé para qué vale, salvo para conseguir misiones. Lo bueno de estas misiones es que cuando... Ya hemos dicho que cada misión son 3 o 4 retos. Cuando consigues esos 3 o 4 retos, vas aumentando la puntuación. Es decir, consigues puntos más deprisa, digamos. Entonces esa es la gracia. Bueno, yo creo que ya hemos contado bastante de este juego. Pero ¿no? No hemos dicho que también se puede jugar con amigos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero el juego me dijo que podía conectar amigos y creo que conseguir algo. Pues habrá que investigarlo. Sí, por Facebook creo que es. Pues, tirad por ahí a sí, ver. Sí, por Facebook. Uh-huh. Pues nada, echadle un vistazo a este juego si os apetecen los juegos de móviles muy, muy adictivos. Bueno, ya que estamos improvisando, ya que hemos roto los guiones, ¿por qué no comentamos la peli que vimos ayer? ¿Os acordáis? No. Para variar. ¿Qué peli? ¿Tú te acuerdas, Izan? La de Robocop. Ah, vale. Pues sí, la de Robocop, pero la versión nueva, la del 2014, que para eso fuimos al cine a comer palomitas. Uh-huh. Venga, Izan, ¿nos cuentas un poquito de qué va? ¿Te acuerdas? Sí, de un personaje que ya tiene su familia con su mujer y su hijo. Y que es policía. Uh-huh. Y que también tiene y que también intenta resolver un asesinato, pero casi le matan a él. Madre mía. Y empieza intensa la cosa. Sí, de hecho es una de las cosas que a mí menos me gusta de la película, es lo dramático de todo constantemente, mucho drama, mucho drama. Sí, hay que reconocer, para los que os acordéis de la película original, que esta se centra más en el drama y menos en la acción, sobre todo en la primera parte. Y el hecho de que salga un niño sufriendo, yo es lo que peor llevo. Sí, eso aquí en Los Era no lo llevamos bien. La película está dirigida por un director que es José Padilla, que si no recuerdo mal es brasileño, y es una película que está muy... Sí, nació en Río de Janeiro y está muy centrada en la parte de la acción. ¿Esa parte te gustó? ¿Toda la parte de los combates, de las aventuras? Sí. ¿Qué parte te gustó más? La que sale combatiendo en una lucha nocturna. Ah, sí, cuando ataca la guarida de los malos, para no desvelar más. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y a ti qué parte te gustó más? Bueno, a mí toda la parte esta de robots, de la inteligencia artificial, ¿no? Toda esa parte... Tirando para la carrera. Hombre, claro. Pues toda esa parte la verdad es que me resultó interesante. Y como toda la ambientación y la capacidad... porque está ambientada en un futuro próximo. Uh-huh. Sí, de hecho comentan... No, aparece por ahí 2000... 2019. El 2019 es un pasado. Sí, es un poco pasado. O sea que más o menos estaríamos hablando de 10 años en el futuro aproximadamente. Uh-huh. Los actores en esta ocasión, el actor protagonista es completamente desconocido, se llama Joel Kinnaman. ¿Y qué os pareció? ¿Qué os gustó más? ¿La parte que hace de humano o la parte que hace de robot? Pues la parte que hace de robot es más completa, porque con la parte de humano dura poco. Uh-huh. ¿Y a ti qué parte te gustó más? ¿Cuando sale vestido de robot o cuando interpreta al policía sensiblero? Hombre, a mí la parte esta de robot, además cuando parece que eso, que pierde su humanidad y luego la recupera, ese juego de vaivén entre robot y humano, la verdad es que resultó interesante. Para los seriéfilos que les gustan las series así un poco raras, el actor es el protagonista de The Killing, de la versión americana de The Killing. Rodeado alrededor de este muchacho, hay un montón de actores. Bueno, la chica es Abby Cornish y se pasa la película con cara de pena, ¿verdad? Hace de Clara. Sí, es uno de los puntos estos que digo yo, que es todo drama, la pobre muchacha no tiene un momento de respiro. O sea. Y la chica sufre mucho, no ha hecho nada importante en su carrera, algunas peliculitas en plan secundario, de las que nosotros hemos visto, por ejemplo, salía en Sucker Punch, ¿te acuerdas de esa película? Uh-huh, me acuerdo. Esa a Ethan se la pondremos un día porque es muy un día lejano. Más adelante, sí, es un poco de mayores. Y luego un montón de actores veteranos, tenemos a Gary Oldman, a Michael Keaton de Malo Maloso, y el que hace de reportero, el periodista, que Samuel L. Jackson, que yo lo vi bastante sobreactuado a mi gusto. Uh-huh. ¿A ti te gustó el que hace de periodista al principio y al final de la película, sobre todo? Sí, que acaba obligando al presidente a tomar la decisión de la ley, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, sí, de los robots. Está ahí, están todo son dudas sobre la ley de los robots. Uh-huh. Y bueno, el sicario es Jackie L. Haley, que hace de personaje antipático, básicamente. ¿Ese quién es? El que hace de sicario, el de las armas. Ah, vale, vale. Uh-huh. El que a mí me gustó fue el Gary Oldman, el que hace de doctor, que hace un buen trabajo. Sí, sí. Y una cosa que, ¿no?, Ethan creo que también le gustó, es el tema de lo que es el traje del robot, de Robocop. Los cambios estos de colores y... Bueno, de colores como si fuese arcoíris. ¿De qué colores? Aquí han cambiado el color de la película original, ¿verdad? Sí, es negro. Ajá. ¿Y qué parte más te gustó del robot? ¿El vehículo? ¿Las armas? No sé. Ya no te queda nada. No, ya no hay nada más que contar. Ya nada más. Vale, pues nada, dejamos aquí el tema de Robocop y... nada, no es una película como para recordar, no es para recomendarla, pero como peliculita de acción pues no está mal. ¿Y le vamos a poner ositos o algo? Es verdad, nos saltamos los ositos, hay que despiste. Eso es no tener apuntadas las cosas, es que hay que hacer guiones. Izan, ositos. 8 ositos. 8 ositos para Izan. Yo estuve dudando porque he tenido ahí regusto más positivo y regusto más negativo y al final creo que ha ganado la parte negativa, así que se queda con 6 ositos robóticos, sin brazos y sin piernas. Yo es que además acabo de ver la película original y esta no pasa de ser una peliculita de acción bastante vulgar, así que 5 ositos montados a trozos. Y con esto despedimos hoy este peculiar programa de La Osera. Esperemos que os haya gustado nuestro estilo improvisado. Seguimos introduciendo pequeñas novedades y os agradeceremos cualquier comentario al respecto. Y grabando, el viento se nos ha llevado la ropa tendida, así que vamos a ir a buscarla y os dejamos hasta la semana que viene. Mientras tanto, sed felices. Adiós. Adiós.